resistencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. What's your name? Irene Roast te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. Porque hay corazón al corazón. Soledad sabrosa con noche venidera, soledad como el pan terrestre, soledad como un río de guitarras. El mundo se recoge en una sola gota de miel, en una estrella. Todo es azul entre las hojas, toda la altura temblorosa canta, y la mujer que toca la tierra y la guitarra lleva en su voz el duelo y la alegría de la profunda hora. El tiempo y la distancia caen a la guitarra. Somos un sueño, un canto entrecortado. El corazón campestre se va por los caminos a caballo. Sueña y sueña la noche y su silencio. Canta y canta la tierra y su guitarra. Bienvenidos a este nuevo Expreso al Corazón, al viaje a través de un tema: los sentidos, los deseos, los sueños, los adioses, las despedidas, los cuentos, la voz humana, el susurro de un gato al lado nuestro. El otro día estuvo con nosotros la poeta María Laura de Césare. Nos dejó para ustedes Vida de Gatos. Seguimos queriendo la posibilidad de que, si nos llaman y se conectan con nosotros, estamos dispuestos a que se lleven esta pequeña alhaja, porque no solamente tuvieron el ojo y la pupila de encontrar en esta poeta un camino a través del tema de los gatos, sino que Ediciones del Doc hizo una excelente, excelente presentación. Me despierta con sus patas sobre mi cara, lo miro de reojo sin entender el coraje en su mirada. Será que una vez más me salva de la pesadilla para aliviar con su ronroneo el sobresalto anterior. Esta es nuestra amiga entrañable y poeta María Laura de Césare. Tenemos una página durante toda la semana en Facebook que le titulamos Expreso al Corazón, emisora de radio, porque no nos alcanza con tener un programa de radio. Nosotros somos ya una multitud entre los que estamos acá de este lado y los que están acompañándonos. Radionautas, oyentes, curiosos, atentos, poetas, personas que les gusta la imagen, personas que les gusta la palabra iluminada. Y siempre respetando las diferencias. El otro día me fui a despedirlo a mi amigo Miguel Benazayac, un hombre que estuvo en el Expreso al Corazón, un sabio, un filósofo, un psicoanalista, un hombre que estuvo preso, que lo torturaron y que logró la libertad y desde entonces está en Francia. Viene de vez en cuando, vino al Expreso al Corazón. Ayer lo fui a ver porque se volvía a Francia, en la que ha construido una familia, y hablaba de las graves dificultades que el universo se convierta en una polaridad unívoca. ¿Unívoca será la palabra? Quiero transferir un poco lo que dijo. Lo especular necesariamente desencadena lo mediocre. Mientras que lo conflictivo, la conflictividad de lo humano, se abra en infinitas opciones y variables y tonalidades, justamente en una de esas, afinando con respecto a esta cuestión de las oportunidades que tenemos los seres humanos en el mundo que se viene, no le va a ir nada bien al que tiene la oposición A, no A, blanco, negro, River, Boca, malo, bueno. La cuestión así de enfrentarse especularmente, donde solamente hay o de un lado o del otro, no es una cuestión política, aunque también está incluido lo político, porque somos animales políticos. Dice Benazayar, Este es el momento donde la gran capacidad del hombre va a volcarse en la creatividad. En la creatividad para el arte, en la creatividad para armar las comunidades, en la creatividad para concebir una nueva estructura de familias y de personas que nos establezcamos lazos hasta que un día las cosas sean un poquito mejor. No como veníamos resolviendo el capitalismo y el liberalismo y el psicoanálisis en todo caso. Sí, hay un universo inconsciente, hay una persona que es responsable de sus actos desde la conciencia, pero también tenemos atrás del corazón el timo. Y el timo hace que nosotros seamos capaces de intuicionalmente establecer vínculos amorosos con desconocidos, con extraños. Tienen más empatía y más afinidad que una tía, un hermano, que un ex marido. Bueno, ya empezamos este viaje. ¡Arriba! Sí me ha cambiado la muerte. Me ha cambiado la muerte. Yo ya no tengo el horror vacui. Sé que la muerte, lo que nos asusta al ser humano, o lo que a mí me asustaba también, era ese salto en el vacío. Ahora sé que no hay vacío. Sé que hay salto y el salto no es desagradable. Sé que el salto es acolchado. Sé que se salta con paracaídas. Sé lo que yo cuento de la sonrisa del gato de Césaire, que es el gato de ese ser de Alicia en el País de las Maravillas. Primero aparecía la sonrisa, luego la boca, los bigotes, las orejas, el cuerpo, la cola, pues, y al revés, y se quedaba la sonrisa del gato en el aire. Vi esa sonrisa y vi que se me acogía. Y vi mi vida, pero no de una manera sucesiva, como en una película, como dicen siempre, sino la vi como un retablo gótico que cuenta la historia de algún santo en distintas estampas simultáneas. Y lo que vi no era nada de lo que yo he creído en mi vida que era fundamental, nada que fuese impresionante. Vi mi padre enseñándome a cerrar los ojos para pedir el sueño, mi padre enseñándome a sonarme las narices, alguien que me daba un vaso de agua, yo que atendía a alguien que estaba postrado y quería levantarlo. Gestos absolutamente humanos, pequeños, diarios, cotidianos, sin importancia. Voy llegando a esas conclusiones de que nada en la vida es trascendental, que quizá ni la vida misma es trascendental. Y la vida, desde el punto de vista mío, es decir, no algo que tenemos, sino algo que nos tiene a nosotros. Un verde cántico que nos anega, que nos llena de un cántico tumultuoso, como el agua que pasa por un atanor, como una acequia, y de repente nos deja secos y algo nuestro se va con ella, y eso es lo inmortal. No le importamos a nadie. Hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos. Vivimos en las afueras de Dios. Por eso titulé al último libro mío así. Yo creo que el baile sigue de una manera que nosotros desconocemos. No creo en el ejemplo de la visión beatífica, que cuando le preguntaban a Santa Teresa, pero hay unos más santos que otros, y ella decía, sí, también hay unos vasos más grandes que otros, pero todos llenos. No creo en la visión beatífica, creo en otra cosa diferente que solo a mí me sirve, porque eso sí que veo que es como un extraño destino, como si el destino estuviese escrito y solo se nos permitiera poner ese texto con nuestra caligrafía, con nuestra mala letra y nuestras faltas ortográficas. Pero sí creo en algo que nos trasciende. No es que la vida sea trascendente, pero pienso que un náufrago ahogándose en el mar es más grande que el mar, porque el náufrago sabe que se muere y el mar no sabe que lo mata. Así son las palabras de Antonio Gala. Es un reconocidísimo escritor español, ensayista, dramaturgo y poeta, sino que además se pegó un julepe hace un tiempo. Ahora lamentablemente se ha enfermado de la enfermedad fatal, está un poco más viejo. Esta entrevista tenía que ver con un julepe que se había pegado a Antonio Gala, en el que él se vio muriendo y en el regreso nos contó, nos regaló este pequeño fragmento en el que las cosas van como rotando a partir de cómo él ve y resulta que es más importante el náufrago que el océano. En 1993 escribió Pasión Turca, tal vez todos ustedes lo tienen asociado a la película, muy complicada por cierto, una mujer que tiene una vida correcta y feliz, se va a Turquía y se le cruza un turco y conoce lo que son las delicias del mundo de la intimidad, de la sexualidad, del erotismo llevado al extremo y por supuesto hay una tremenda caída, una pérdida de todo, hasta inclusive de su hijo, y esa mujer en una gran metáfora termina matando estas relaciones de amo-esclavo que por alguna cuestión o por falta o por atracción o por adicción. Hay muchos atuendos tramposos en los que los seres humanos nos escondemos para no contarle al otro o para que el otro se piense que nosotros no estamos aterrados o que la vida no nos reclama una existencia del mismo pavor que está viviendo el que tiene el julepe al lado. Antonio Gala, como es un hombre que ya ha atravesado todos los miedos, nos ha regalado esta oportunidad de pensar con él de qué se trata estar aquí y pasar del otro lado o estando aquí, considerar que porque del otro lado uno libera muchas más cosas y no está tan atento y tan atado a una cantidad de tonterías porque sencillamente tiene miedo. Tal vez hace un tiempo, luego se ha quedado sin mí, y también a Lucio Cerdá sigue con los éxitos de Velorios y Verbenas, esta obra en la que un domador demuestra al público todas las criaturas extraordinariamente defectuosas. Estas criaturas defectuosas somos nosotros. Es nuestra vulnerabilidad, nuestro convertirnos en seres invisibles. Ahora que uno se ha puesto viejo, la primera prueba de la vejez es darse cuenta que uno pasa a través de las personas y las personas no están enteradas que uno está opinando, que está mirando, que está interfiriendo. Se convierte uno en una de sus personajes, en harapos, en ruinas, destrozados, entre escombros, siendo uno mismo un cacho de ruina, un cacho de piedra que está llena de musgo. Sin embargo, hasta el último aliento y en el último momento de la vida que uno pueda decir, por lo menos lo intenté. Llueve y no me beses porque invitada con muchas ganas de, no sabemos si va a hablar con nosotras, no sabemos si va a cantar. Ella tiene una personalidad, ella tiene una forma de ser tan libertaria en el... No tiene separado lo que sería el campo de lo social, súper exterior, superficial. Ella de verdad que es una artista. Nosotros aquí y siempre estamos atentos al artista porque el artista, como dice Lacan, no tiene los cables interactuando, sino que los cables le cuelgan. Ella es una tubi, anda sola en una ciudad. Soleada. Soleada. Entonces, ah, no. ¿Cómo era? No, yo soy creo que un tubi que andaba solo en una ciudad sola. Es la voz de Marcela Pasadores, se las presento. Ella es la que les dije. Irene Rust. Ella es la entrerriana que cada vez que la gente la va a ver queda totalmente... Qué terrible que es lograr ese amor. ¿Vos decís que quedan así? Totalmente, te he visto en varias situaciones en las casi que te diría un acto carismático. Emanás una atracción que la gente se queda colgando. Yo me he colgado, así me quedo colgando como... Qué divino, no sabía. Bueno, voy a venir más seguido a este programa. Pero Marcela, no. Ahora creo que, de verdad, cuando te fuiste de Entre Ríos y viniste a Buenos Aires, hubo un primer momento donde tal vez te sentiste extraña, pero cuando empezaste... No. ¿No? No, me sentía extraña ya. ¿Este es tu lugar? No, tampoco. Pero cuando empezaste a profundizar y a definir lo que es tu carrera como artista cantante, ¿eras una piba? Sí, yo no me siento artista. O no, sea, no tenés que sentirte vos. Nosotros qué sé yo. Claro. Mirá, yo cuando estaba allá en Victoria, en Entre Ríos, me sentía como un sapo de otro charco. Porque bueno, era la hippie del pueblo, la que andaba con los vinilos bajo el brazo, yendo a la disquería todos los días. Llegó el disco de Lito Nevia, Bueno, y como mi hermano ya vivía acá, hacía unos 5 años, se vino 5 años antes que yo, yo venía a los 15, 16 años, venía mucho a los recitales, estaba muy actualizada, escuchaba muchísimo Radio Nacional desde allá de Victoria. Y entonces yo me quería, en un momento le dije a mi vieja de terminar la secundaria en Paraná mínimamente, que era un poco más grande. Pero bueno, terminé en Victoria nomás, en noviembre terminé las clases y en febrero ya estaba viviendo acá. Entonces vengo acá y no me siento ajena en un aspecto, en otro sí. Yo aún me siento provinciana en un montón de cosas, hasta con cierta ingenuidad te diría, que no sé si es propiedad de los provincianos, la ingenuidad. Quizás yo sea así nomás, pero Buenos Aires, no te puedo decir amo Buenos Aires, no, esa cosa de la cosa de la porteñidad, del porteñismo, qué sé yo, no. Y sí quiero allá mi paisaje, mi río, bueno, mi poca familia que me queda allá, pero también voy y me siento con otros códigos, otras cosas que yo digo, no quiero sonar soberbia, pero digo, uy, este cómo se quedó en el tiempo, y otros que no, otros que siguen sintiendo de la misma forma, que no cambiaron ellos. ¿Viste que hay una película para los niños que trata de una cantidad de hormigas que tienen que trabajar? Y en un momento a una de las hormigas se le cae el pedacito de hoja que tiene que transportar. Y entonces hay hormigas que vienen a rescatar y a rehabilitar emocionalmente y psicológicamente a la hormiga que ha tenido esa catástrofe, porque he vivido por la hormiga como una catástrofe. Y en algún lugar, cuando uno se empieza a alejar de la ciudad, se empieza a ir 300 kilómetros, 600 kilómetros, 2.000 kilómetros. El universo que se funda en ese nuevo lugar, que podría ser Altagracia, o Trelew, o Esquel, o Victoria, es un lugar donde lo que cae, lo que se convierte en catástrofe, lo que viene a auxiliar, no tiene nada que ver con esta ciudad. No. No tiene absolutamente nada que ver con la Matrix que hay en estos subtes donde cierran la puerta y te queda la mitad del cuerpo afuera y no sabes si estás vivo. ¿Sabes dónde lo sufro yo, Buenos Aires? Con los desconocidos. Por ejemplo, vos sos porteña, yo te conocí, pegamos re buena onda. Yo no voy a tener prejuicios con el porteño, no. Pero, por ejemplo, me tomo un taxi, por decirte algo, y no quiero meter la pata ni generalizar, pero viste... Estamos hablando. El porteño que para mí es desconocido, el anónimo, no se adentra en mí, no tengo código. Pero yo voy a Entre Ríos, voy a una panadería y digo, hola, que dame un kilo de pan. Y ese tipo ya es como, lo miro y me entiendo. Pero quizá eso porque, bueno, es mi lugar, cada uno le pasa en su lugar eso. No, hay algo... Pero son 26 años de estar acá y no consigo tener empatía yo con lo desconocido de acá. Radionautas, les presento a Marcela Pasadore, nuestra invitada de esta noche con motivo de la guitarra, el tema que nos lleva por todos los caminos. Ya regresamos. Un problema de difícil solución, en una época difícil de mi vida. Estaba entre la espada y la pared, y aguantando la opinión de mi familia. Yo no quería una que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi techo y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la... Principio de espacio publicitario. FEFARA, Federación Farmacéutica. Buscando la continua evolución de los medicamentos y la salud de los argentinos. Expreso al corazón. Un viaje a los sentidos. A los sentidos, a los sentidos. cuestión es que ya ha tomado una decisión nuestra invitada de esta noche al Expreso al Corazón con motivo de la guitarra, y está abrazada a la guitarra. Todo lo que hicimos a través de Facebook, Federico García Lorca, Vinicius de Moraes, iniciamos este encuentro con ustedes con una poesía, un fragmento de un poema, Oda a la guitarra de Neruda. Tantos radionautas que hicieron su aporte con imágenes, con canciones, con algunas pinturas tan osadas usando la guitarra como camino para un cuerpo desnudo de mujer, y asociándolo con el rock, y bueno, el mismo Eric Clapton o Oscar Alemán o el Luis Salinas, sí. Estos maestros que tenemos nosotros, Van der Molle, lo perdimos, sí. A Falú. Y todo eso viene a dar a La Tibia Luna de Mayo, que fue tu primer CD. Long Play. LP. Ah, es LP. Sí, es, sí, sí. Así, Sí, me produjo Nevia con el Melopea, que fue el último vinilo del sello. Ya había en el 92 CD, pero bueno, este fue el último vinilo y por suerte me quedé con un vinilo en mi haber, digamos. Te va a gustar esto. Yo no tengo registro de qué edad empecé a tocar la guitarra. Ni a qué edad empecé a cantar, mucho menos, ¿no? Yo creo que siempre, pero si me preguntan a qué edad empezaste a tocar la guitarra, yo no lo sé, no lo sé. Y mi vieja ya murió, pero si le preguntaba, tampoco se acordaba. ¿Y quién tocaba la guitarra en mi la hermano, casa? Mi hermano, mis hermanos. Había, yo creo que 5 guitarras en casa. Éramos 4 y había como 5 guitarras. Aparte se rompían. Y, bueno, yo tengo... ¿Y tu viejo no? Papá no tocaba nada. ¿Y tus hermanos por qué tocaban? Porque los amigos... Porque mi casa era muy allá. Musical. Mi abuela... Mi casa era cantar a 3 voces. Mi abuela, mamá y yo. A 3 voces. Mamá cantaba tangos divinamente. Pero ¿cuando estaban en casa cocinando? No, se hacían guitarreadas. Mientras cocinaba, mi abuela cantaba cosas españolas. Si bien no era española, era hija de españoles ella, pero le gustaba muchísimo el folclore y la música clásica. El folclore de los fronterizos, ¿viste? De Jaime Dávalos y Falú. Me encantaba el tonal y jamón. Y nunca te de olvidar. Todo eso lo aprendí yo a los 6 años, 5, qué sé yo. Y cuando aprendiste Nunca te voy a olvidar, ¿tenías una relación? ¿Qué es eso, Nunca te voy a olvidar? Y nunca te voy a olvidar. Perdón, lo que pasa es que hoy me mostraste una lista que yo pensé que era una canción diferente. No, y cuando vos tenías 5 o 6 años, ¿la relación con la canción era de la alegría o era no, alguna de la melancolía? Todo, la música, ¿no? Negativo. No lo veo como negativo, pero yo me acuerdo... No sé, iba un coro a Victoria, que de otro pueblo cercano a Entre Ríos, pero un poco más grande, iba un coro de niños, y yo lo iba a ver con mi mamá, mi vieja, ¿no? Es muchísimo. ¿Y quién no? Y yo lloraba, pero lloraba tremendamente, y le decía, ¿por qué acá no hay? ¿Por qué yo no puedo cantar así? Yo no podía creer que yo quería estar dentro de esas voces y escuchar las armonías. Porque claro, todo era solitario en mí, como te contaba hoy de la adolescencia. La infancia también fue solitaria. Yo me pasaba horas, no te digo que no jugaba las muñecas y ahí jugaba a tomar el té y todas esas cosas, pero muy poco. Yo me reúno con mis amigos hoy en día y de mi generación, y te acordás tal dibujito, y yo no me acuerdo, Irene, yo tocaba la guitarra y cantaba. Yo no sé si era mi juego, no sé. Y bueno, pero es como si entras en Alicia en el País de la Maravilla, sí. Si hubieras atravesado el espejo, porque la guitarra, ahí estuve rescatando unos micro relatos. Uno de ellos me encantó porque habla de alguien que ha tomado la decisión de quitarse la vida. Entonces, tiene ese amor de taparle con la bufanda la cabeza a la guitarra, porque tiene miedo, dice el relator, que lanzándose al vacío la guitarra suelte un delicado tono de ángel herido y haga que cambie de idea el autor de su propia muerte. Y vos sabés que yo no soy de las personas que hay gente que dice, alcanzame Alejandra, le pone nombre a la guitarra. O la tiene así como hiper idealizada. No, para mí es un apéndice de mi cuerpo. Yo no la cuido como me cuido yo. No es una cosa extrema. Así como yo soy cantante y fumo, soy cantante y tomo hielo. Yo soy la anticantante en eso. Viste, hay mucha gente que es como muy quisquillosa con su guitarra, yo no. Esa cuestión de que no así se como ofrezco la... el corazón, te ofrezco la guitarra, ¿entendés? No, la, no, no es una, un adminículo que yo tengo que cuidar extremadamente. ¿Y no será también que vos hiciste un camino en el que la guitarra ya es parte de vos? Pero por eso te digo. A tal punto que no es tenés esa... No, no sé, está en mí, así. ¿Entendés? No, no, no. Ahora, hablando de lo invisible, cuando yo voy con guitarra en la calle, me miran el cuádruple. Atente, chicas. Es una buena táctica, ¿no? ¿Sabes? Para que nos sigan. Los hombres, obviamente. Sí, sí, bueno, no sé, hoy en día... Yo que me casé con un zapato, estuve 3 años con un zapato y resultó que todo el mundo me cuestionaba. Y compré un betún especial, una cantidad de cosas le hice para llevarme bien con el zapato. Sí. Y bueno, llegó un momento en donde me estaban cuestionando mi... Vos sabés que no me tenés que llevar ese terreno a mí, ¿eh? Soy muy peligrosa. No, no, yo te llevo, ¿no? Te estoy compartiendo experiencias reales. Quiero decir que desde que la pulsión está instalada en las relaciones humanas, Lo que hace que vos te seas feliz es tan personal. Totalmente. Que... Ah, lo decís por la cuestión que yo dije, no, hombre. Bueno, a mí me gustan los hombres. Claro, te quiero decir. En este caso. Pero que ahora puede ser que cuando vos pasas con la guitarra te vean mucha más gente que antes no se podía. Totalmente. Sí, sí, sí. Tendrías que tenerlo en cuenta, eso les relaciona al impacto que producís con la viola. Pero es increíble. Pero por, me gusta y no me gusta tampoco. Porque... ¿Qué pasa? ¿Se creerán? ¿Me miran a ver si soy conocida? No, es un don. No sé. Vos estás, con eso estás diciéndole al mundo que alguien, que una herramienta te fue dada a vos para salvarte un montón de cosas. Y lo que me pasa a mí, yo creo que a muchos músicos nos pasa, yo voy sin guitarra y veo pasar a alguien, mujer, varón, chico, con un instrumento, no solo con guitarra, y me da ganas de decirle, yo también soy música. ¿Entendés? Yo creo que tendríamos que estar identificados, ¿viste? Con alguna cosita en código, un círculo rojo, qué sé yo, cualquier cosa, un moñito, una cintita amarilla en la muñeca izquierda. Entonces en el colectivo nos guiñamos el ojo y somos un poquito más felices, no sé. Sí, para mimarlos además. Sí, o entre nosotros mismos, sentir complicidad, que es lo que, eso, ahí está lo que hablábamos hoy, ¿ves? Yo salgo a la calle y me enfermo, Irene. Me enfermo. No, bueno, no, hay muchos mutantes. Me siento en la sola. Calle, te digo, Bueno, mucho... y si canto mejor. Sí, cantás, pero afuera, acordate siempre que hay mutantes, Está muy complicado el mundo, aujourd'hui. Ay, Dios. ¿Qué vas a cantarnos? Voy a cantar una canción bien nuevita que la estrené el jueves pasado con Teresa Parodi, que me invitó a su haciendo un ciclo en vinilo muy lindo. Hoy vayan, si quieren. Está Coqui Ortiz de invitado, un músico chaqueño espectacular. Es una letra que me pasó Teresa y yo le puse música. Un minuto que me voy a levantar volumen. A ver cómo estamos. Estamos bien, ¿no? De balance. La luna sobre el remanso del hondo cielo, pintando de plata el río y tus ojos negros. Allá en los algodonales parece un capullo nuevo, tan alto e inalcanzable como tus sueños. Rosaura, la primavera ya viene siendo, lo dicen esas cordionas amaneciendo. En las polleras que el baile agita por todo el pueblo, con un zapucay tan largo que parte el pecho. Soñando con remontarte, con irte lejos, la vida se va pasando sin más remedio. Mañana, cuando desgajes los blancos capullos tiernos, ¿acaso también desgajes tus propios sueños? ¿Qué cosa te irá buscando, Rosaura, lejos? que no tengas tan cerquita en tu mismo pueblo. Tal vez la ciudad te llame hermosa con sus destellos, pero ella no sabe nada de tus recuerdos y no puede responderte ni aún queriendo. Está tan llena de muchos que van sin tiempo. La vida es este remanso celeste que cruza el cielo en la inmensidad del río que hay en tu pueblo. Soñando con remontarte, con irte lejos, la vida se va pasando sin más remedio. Mañana cuando desgajes los blancos capullos tiernos, ¿acaso también desgajes tus propios sueños? Qué loco, me emocioné muchísimo porque es lo que estábamos hablando hoy, ¿viste? Soy yo. ¿Qué cosa tirás buscando, Marcela, lejos? ¿Te gustó? Me encantó, todavía no me recupero. Vos sabés que hablando de los sentidos, hablo yo ya que me puse charlatana y vos te recuperás. Se me erizaba toda esta parte de acá de los cachetes, de la cara. Qué loco, ¿no? Sí. La emoción, me quebré en un momento también. No, y la voz, qué hermosa voz. Bueno, gracias. La voz entra en sitios que no... Es un misterio. No lo toca nada, nada toca lo que toca la voz humana. Vos cantabas recién y el aire... cambia. Hay algo de eso que hablaba al principio cuando te estábamos esperando, de la multiplicidad de conflictividad, bueno, una multiplicidad de bendiciones, para usar una palabra, sí. No en el término de que lo nuevo religioso, sino sí. lo nuevo sagrado en el sentido de hay un sitio aquí que está surgiendo entre nosotras dos. ¿Qué sagrado? Sí, nadie lo puede tocar. Y eso que cantabas le fue como dando brisa y caricia, y me imagino que los radionautas no lo van a poder creer. No, bueno. Que es está en vivo, esto es una cosa. Ay, que está pasándonos Dios. Ahora. Es una cosa alucinante. ¿Viste cuando Antonio Gala contaba que no era una cuestión trascendental lo que se había Qué encontrado? Increíble, se había encontrado Dios. Con su padre que le enseñaba a pedir que viniera el sueño. Y son evocaciones de los niños que todos tenemos, una abuela o alguna una persona querida que en ese momento nos enseñaba el arenero de los sueños, que viene a que hagas noni. Hay una cantidad de caminos que uno tiene dormidos en esa niñez que no tiene palabras. Y Antonio Gala dice que apareció eso, el padre sonándole la nariz, sacándole limpiándole los mocos. Esto es la trascendencia en ese punto. Bueno, y tu palabra, la canción de tu palabra también era así, tenía esas cosas, ¿no? Ahora me dieron muchas ganas de irme con vos para allá, para tu pueblito, para estar un poco en contacto con esa tierra. Y es muy lindo, sí, la verdad que sí. Y Victoria especialmente es muy linda porque dentro de la geografía de Entre Ríos, que es bastante diferente, hay pueblos llanos, así que si vos vas por la ruta, por ejemplo, de Victoria a Gualeguay, es infinita, no, de todo llano, no me sale exactamente la palabra, el horizonte está constantemente ahí. En cambio, en Victoria son todas cuchillas, ondulaciones, entonces vos subís y bajás. De hecho, mi casa estaba en una de... Victoria tiene 7 colinas, la conoce por la ciudad de las 7 colinas. Y estaba en una de las 7, digamos. Ciudad de las 7 colinas. Y entonces se veía el río de casa. Y porque, ya te digo, estábamos como en una subida o en bajada, como quieras, según donde estés parada. Y se veía en el horizonte, ¿qué ciudad? Rosario, donde estaban todos los que yo escuchaba. Baglietto, Fandermole, Bonicio. Y yo miraba de noche, se acostumbraba mucho. Era como ciudad gótica. Pero ¿no? Sí, aparte estaba cuando ahí. Se veía el monumento a la bandera, que eran los días nublados, y ahí estaba era la... el comentario, hoy vimos... Bueno, y después se realizó el famoso puente Victoria-Rosario, que están ahora estás en una hora, antes íbamos 5 horas en lancha, hay que cruzar el Paraná. Y bueno, pero esta cosa del sueño, ¿no? De la niñez y el adolescente. ¿Y por qué le cantan tanto al Paraná? ¿Qué cosa, no? Le cantan al Paraná. Yo cuando era piba tenía un pretendiente. Al Uruguay también, al río. Un pretendiente que decía que el Paraná tenía como una cantidad de murmullos y colores y tonos y todo tenía que ver con el amor. Totalmente. Yo, mis primeros recuerdos de amor, de felicidad, son en el río. Yo aprendí a nadar a los 4 años en el Paraná, ninguna pileta, ningún club, nada. Y las tardes más maravillosas eran estar en el río, chapotear y tirarnos el barro del Paraná, porque es un río muy sucio, el Uruguay es hermoso, ¿no? No, el Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja. El Uruguay es un cielo azul que viaja. Dijo Aníbal Sampaio. Pero el Paraná es más, tiene barro abajo, y bueno, más humano. Y jugábamos muy claro. Y bueno, y conocer un noviecito, una cosita, y después vamos a tomar la leche acá, será la excusa, y después bañarnos y salir a la noche. No, esos veranos yo no los voy a olvidar nunca más. Es el recuerdo más lindo que yo tengo de mi pueblo son los veranos. Los inviernos, depresión total. Aparte, bueno, como yo soy una sufriente, lo más terrible que me pasó en la vida fue ir a la escuela. Sí, eso es horrible. Si bien no me llevé ninguna materia jamás en la vida porque le ponía, era obstinada en no llevarme ninguna... para mí, si yo tenía que rendir, me moría. Rendir examen, no sé cómo se dice ahora. Autoexigente, una niña autoexigente. Pero eso no quiere decir... grande también, Pero bueno, lo que sentías adentro no tenía nada que ver con los resultados. No, yo me quería ir al diablo. Era como que, bueno, había que terminar la secundaria y había que hacerlo. A mí me resultaba sumamente doloroso observar, siendo una persona de 7 años, que ya era muy grande a esa edad, cómo las maestras predicaban de mí cosas que yo no tenía el menor registro de que eso era yo. Y le hablaban a los adultos responsables, porque nosotros éramos una banda de huérfanos, con unas terminologías y adjetivos que aludían a mí. Esa será la imagen que yo doy. No pensaba que era la imagen porque era muy chiquita, pero lo que sentía era que no decían la verdad. ¿Sabés lo que me hiciste acordar? Algo. Yo odiaba educación física, odiaba. Y me acuerdo que los domingos ensayábamos con mamá en un colchón para ensayar la parada de mano o la vuelta a candero, que a mí no me salían. Y mamá llamaba a la profesora por teléfono porque la conocía, habían sido compañeras de escuela, y le decía, mirá, fulana, Marcela está re mal porque no le sale la vuelta a candero. No, lo que pasa es que Marcela es la ley del menor esfuerzo. No me olvido nunca más. Tengo 45 años y esto habrá sido a los 6, 7, 8. La ley del menor esfuerzo, claro, tiene anulada, por ejemplo, todo el itinerario tuyo. Me cagó la vida esa mujer. De entrar en el juego de la creatividad y la guitarra. Bueno, es que la dispersión en un niño es un acto de creatividad porque está conviviendo con una cantidad de situaciones, todas paranormales, que luego son el reservorio que tiene como adulto para poderse ir a refugiar un poco y mirar las estrellas, porque si no, no puede mirar las estrellas, un mínimo. Thank you. Es la voz de Marcela Pasadores, se las presento. Ella es la que les dije. Irene Rust. Ella es la entrerriana que cada vez que la gente la va a ver queda totalmente... El reportaje que le hicimos a Lucio Cerdá, y te invito a que lo escuches, sí. Marcelita, con motivo de lo que está haciendo... ¿Es tu hijo, no? Lucio Cerdá. Está haciendo en el Cervantes, comienza el propio Bayer hablando, sigue el entrevistador, que es mi colega y amigo entrañable, Gustavo Campana, al frente de Prohibido Amanecer en las 7:50 de lunes a viernes, y culmina lo que opina Lucio con respecto a entrar en la piel de Osvaldo Bayer en Las Putas de San Julián. Los liberales habían encontrado un país vacío, sin población, después de las luchas contra los gauchos y de la eliminación del indio. Y entonces, nos lo dice bien Juan Bautista Alberdi, gobernar es poblar, había que poblar el país. Sarmiento escribió que lo iban a llenar al país con inmigrantes nórdicos. Él decía, queremos alemanes, suecos, holandeses, ingleses, etcétera, pero no pudo hacerlo eso porque, bueno, los habitantes de esos países emigraban a Estados Unidos. Y entonces, entre comillas, tuvo que conformarse con italianos y españoles que trajeron, trabajadores en su mayor parte, que trajeron aquí la ideología del anarquismo del movimiento obrero. Yrigoyen sube en el 16, en el 17 se produce la Revolución Rusa, que tendrá realmente una gran influencia en todas las clases trabajadoras del mundo. Es impresionante la influencia que tuvo también en Latinoamérica y en la Argentina. Y en el año 20 comenzará por la primera huelga patagónica, que se realizará en la gobernación de Santa Cruz. Allí en los puertos se habían organizado sindicatos de ideología anarquista, pero también gremialista, es decir, que no querían ideologías políticas, y también socialistas, pero en Santa Cruz dominaban la ideología anarquista entre esos sindicatos de los puertos de la costa. Hay un dato de toda esta historia que aparece, si yo mal lo recuerdo, en el capítulo 2 de Los Vengadores de la Patagonia Trágica, y tiene que ver con Las Putas de San Julián, tiene que ver con la historia de cinco mujeres de La Catalana, un prostíbulo de Puerto San Julián, donde en febrero de 1922 ellas se negaron a tener sexo con los tipos que llegaban con las manos repletas de sangre. Eran los militares a cargo del coronel Varela. Y esta historia en el Teatro Cervantes, ¿qué fue lo que sucedió en febrero de 1922? Nos acompaña, bueno, gran parte del elenco, comenzando por quien será Don Osvaldo, por quien va a tener a su cargo ponerse la pilcha de Bayer, a ver qué era lo que había pasado con el recuerdo de esos 1.400 cadáveres. Lucio Cerdá, ¿cómo anda, viejo? ¿Bien? ¿Cómo le va, Gustavo? Bien, gracias por estar acá. No, gracias a usted por invitarme. Es realmente un momento muy particular de tu carrera el hecho de decir, soy Osvaldo Bayer, pero Osvaldo está a mi lado. Sí, es muy fuerte. Yo represento al Osvaldo Bayer actual. Soy una metáfora actual de Osvaldo Bayer en el escenario. Mi labor en la obra responde, además de ser el historiador, ¿no? Sí. El que le explica al espectador qué es lo que está ocurriendo. También tengo en mis manos la tarea de evocar ciertas situaciones que comprenden y comprometen el corazón del Osvaldo Bayer real. Ahí estaba Lucio Cerdá, nuestro co-conductor del Expreso al Corazón. Le mandamos un fuerte abrazo y le decimos que todos los que lo amamos estamos muy orgullosos del talento y cómo lo está desplegando, que como con Marcela Pasadore, nuestra invitada de esta noche, son estas alhajas, estas perlas, estas, como te trajo Dora, esa gota, sí, esa gota de litio. Es una gota de rocío. Una gota de rocío inaugural, y que cuando empiezan a destellar e irradiar, a tantos, tantos hacen felices y les sanan tantas heridas que ustedes ni se imaginan. Como decías, cuando andabas pululando por los subtes y te ven porque llevas una guitarra, a mí me parece que lo que están viendo es la posibilidad, la potencia inminente de que tu voz podría sanarle alguna herida a ese niño que hay ahí lloriqueando atrás del adulto. Pero bueno, Joseph es un radionauta que se mandó con una poesía. Dame un poquito de música que yo lo voy a decir. En una noche serena la tomó entre sus brazos y con sus dedos hábiles y sabios le produjo vibraciones que se metieron dentro de su cuerpo femenino, y de la tibieza vegetal brotó el éxtasis melódico, verdadero placer de los sentidos. El éxtasis melódico, verdadero placer de los sentidos. Miren ustedes los radionautas que tenemos. Qué impresionante. Nombre. Joseph nos dijo. Conrad. Joseph Conrad. Así hemos pasado por esta hora mágica con vos. Sos tan divina, Irene. Muchas gracias. Al contrario, fue un honor para mí que volvieras. Te veo creciendo en esa voz y haciendo estas maravillas. Y nosotros, como viste, siempre comiendo las migajas, porque ustedes, los artistas, no se imaginan hasta qué punto. Pero ¿sabés qué? Perdón el término, te voy a recontracagar. Ahora venís acá, si querés cantamos hasta las 3 de la mañana. Voy. Entonces nada de migajas, pedimos una pizza de Jaimito, que es la mejor del barrio, unas birras, nada de migajas. Porque este es tu barrio, ¿no, Marcela? Claro, vivo acá 4 cuadras, yo canto siempre en la... ¿Y si te quieren escuchar, ¿qué CD buscan? Danzas del Viento es el último mío y que hace mucho que no grabo yo por diferentes razones. Ya vas a grabar. Pero tengo una página que está en... Se llama www.reverbation.com/Marcela Pasadore. Si ponen en Google Marcela Pasadore sale. Y salgo por todos lados. Y... Yo te quiero agradecer de verdad que te haya venido hasta acá. Yo también. No me cuesta nada y sabes que yo te... Te quiero mucho, aunque no nos conozcamos tanto, como decías hoy, y me es familiar. ¿Qué diría Castaneda de la música, el arte, y cómo hablaba Miguel Benazayar, la pluralidad de conflictividad? A ustedes nos volvemos a encontrar el próximo jueves, y esta vez vamos a meternos con el fuego. Espero que les haya gustado, y los dejo en la música con la voz de nuestra invitada de hoy, Marcela Pasadore. Hasta prontito.